dame un kilo de carnaza para dárselo a Tomasa. Dame un kilo de carnaza, dame un kilo de carnaza y vamos a ver qué pasa. Dame un kilo de carnaza para dárselo a Tomasa. Dame un kilo de carnaza, dame un kilo de carnaza y vamos a ver qué pasa. Tomasita es una chica, sí señor, que está flaca porque ya no come nada. Hoy un kilo de carnaza le compré y si no come me va a quedar frustrada. Sí, hoy tu cadera, sí, che, me fino, ja, ja, ja. Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Dame un kilo de carnaza para dárselo a Tomasa. Dame un kilo de carnaza, dame un kilo de carnaza y vamos a ver qué pasa. Ay, ay, ay. Dame un kilo de carnaza para dárselo a Tomasa. Dame un kilo de carnaza.